Muy, muy, muy buenas, atractor. Bienvenido a la 63ª Riflexión. Y Andrés, en este caso, nos dice lo next. Hola, Ray, qué buen vídeo. ¿Me podrías decir cómo pasar los aros psicológicos de todo tipo? Ya sea cuando ellas quieren poner el marco, aros sexuales, cuando quieren pelear, etcétera. Vale, esta es una pregunta también bastante escueta y con una respuesta ínfima que no sé si lo conseguiré. Porque la de ayer era para haberla respondido en un minuto y tardé 18. Bueno, pues, ¿cómo superar, ¿no? Los aros psicológicos? Para todos vosotros, deciros, un aro psicológico se entiende como, por así decirlo, una prueba, ¿vale? Un test que ella te suele poner porque busca algún tipo de resultado. Te quiere poner a prueba, quiere ver de qué pasta estás hecho. Eso es un aro psicológico. Ahora bien, es importante entender que un aro psicológico, por norma, de manera, o sea, habitualmente, es totalmente inconsciente. Es decir, ellas. Siempre digo que ella es tu mejor coach, ¿vale? Es la mejor persona para ponerte a prueba en materia de relacionarte con las mujeres, ¿vale? Cuando tú estás hablando con una mujer, cuando tú estás interactuando con una chica, cuando estás, sea lo que sea, ya sea ligando, como decíamos ayer, que es divirtiéndote en la relación, o sea, haciendo de una interacción con una mujer un deporte divertido, ¿vale? Si no sabes de lo que te hablo, mira la de ayer, la 62ª reflexión. Bueno, sea como sea que estás tratando con ella, estás teniendo una interacción con una mujer, ella es tu mejor coach porque en todo momento, y de manera inconsciente, te está poniendo a prueba. O sea, cada frase, cada palabra, cada cosa que va sucediendo, en realidad es una especie de mini test. Hay test muy sencillitos y luego hay test más tochos, ¿vale? Más, o sea, cuando te ponen en aprieto, cuando de repente igual te hace una pregunta y dices, hostia, esta pregunta es pregunta trampa, ¿no? La típica de, cariño, ¿cómo me ves? ¿Me ves gorda? Eso es un test de los que dices, ¡no! ¡Alarma! Y luego, por norma general, casi todo son test, pero al final no es que sean, o sea, ninguno de esos test, a menos que lo haga de manera consciente y a mala leche, normalmente los hay, la infinita mayoría, el 99%, son sin a mala leche, son sin voluntad de, sencillamente es una naturaleza. Y de hecho es algo que nos pasa a todos los seres humanos. En el fondo, esto que tú, estoy haciendo contigo no es una conversación, por lo tanto, no llega a ese nivel, por desgracia, no puedo llegar a ese nivel de conversar contigo en vivo ahora mismo, a menos que hiciéramos un directo, pero si te fijas, de alguna manera yo estoy tratando de manipularte. Manipularte significa moldearte con las manos. Es decir, estoy tratando de cambiar tus ideas. Cuando yo te cuento una de estas reflexiones, en el fondo estoy intentando insertar una idea, la idea que tengo yo de lo que es algo, en tu cabeza. Y si lo consigo, ya sea para bien o para mal, pero te he manipulado. Yo creo que para bien, porque te da una información que te va a ser útil y te va a servir para gestionar mejor tu vida en general, ¿no? En este caso, tus relaciones con las mujeres, ¿no? Pero quieras que no, siempre que conversas con alguien, siempre que tienes algún tipo de interacción con, ya sea incluso con un vídeo en este caso, o con una persona en vivo, si te fijas, no hacéis más que estar teniendo una especie de pequeño combate dialéctico en el cual vais, de alguna manera llegáis todo el rato a consensos, porque dos personas rara vez están al 100% de acuerdo en todo. Entonces, se van haciendo concesiones, se va, pues ahora no me apetece esto, pero esta persona me ha dicho esto y la verdad que el otro día hicimos aquello, pues venga, esta se la dejo. Y quieras que no, una amistad se va forjando mientras los dos vais caminando una senda que en donde hay pequeños roces, pequeñas discrepancias, pero se van suavizando, se van limando y se van llegando a buen puerto. Porque en el fondo y al final, aunque yo ahora tenga que ceder un poco en esto, la verdad es que el otro día cedió él. Y en el fondo y a la larga y al final, en realidad estamos yendo en la misma dirección. Entonces, aunque en vez de ir por aquí, vayamos por aquí, pero luego acabemos igualmente aquí, me vale. ¿De acuerdo? Es un poco la metáfora. Entonces, con las chicas pasa exactamente lo mismo, solo que en este caso, las implicaciones son distintas, porque podría acabar, en este caso siempre hablando de heterosexualidad, podría acabar en una relación sexual, podría acabar en una relación de pareja, con sexo incluido. Con lo cual, pues bueno, las implicaciones no son las mismas o no son a nivel físico y sobre todo sexual, no son las mismas que con un amigo, ¿vale? O una amiga, que también la amistad, esa es otra pregunta, es otra esa es otra tarta que podríamos, otro melón que podríamos abrir, ¿no? La amistad hombres y mujeres. Pero bueno, seguimos por aquí. Entonces, un aro psicológico es cuando se encuentran test, situaciones en las cuales, dependiendo de nuestra respuesta, dependiendo de cómo, no solo cómo respondamos, sino si somos congruentes con la respuesta, o sea, de cómo solventamos esa situación, ¿no? Entonces, claro, aros psicológicos hay tantas como ideas que nos puedan lanzar, ¿no? Lo típico que suele ser que esto pasa muchísimo en el. O sea, las mujeres, yo esto lo veo continuamente, ¿no? Cuando te dicen, o sea, estás yendo a algún lado y te dicen, ¿te apetece un café? Cuando una chica yendo a algún sitio te dice, ¿te apetece un café? O sea, una chica me refiero a tu pareja, ¿vale? No una chica que estés conociendo en ese momento y tal, porque si no, lo que está es escalando, claramente. Pero normalmente, cuando estás con tu pareja o una amiga tuya, o sea, cuando hay confianza, vamos a dejarlo ahí, igual te dice, ¿ya te apetece un café? Y en el fondo, y tú le dices, no, estoy bien, gracias, vamos directamente. En realidad, ella lo que te ha preguntado, o sea, lo que realmente ha pasado, como la mujer es más indirecta y realmente son empáticas y buscan un poco, por así decirlo, bueno, conectar con la otra persona. Si te pregunta, ¿te apetece un café? En realidad lo que te está diciendo es, yo quiero un café, vamos a tomarnos un café. Pero no te lo va a decir así. La conducta masculina sí que lo va a hacer así, va a decir, me apetece un café, te apuntas, yo me lo voy a tomar, ¿te vienes? Entonces ella puede que diga, no, bueno, no pasa nada, vamos, yo me tomo el café, tú no, hablamos, yo me tomo el café más rápido de lo habitual porque me sabe mal hacerte esperar y luego vamos. Eso sería la conducta masculina, ¿no? La conducta femenina incluso podría ser, pues me voy a tomar el café, ve yendo tú, ya nos vemos ahí en el sitio, ¿no? Eso podría ser también muy, muy masculino. Pero bueno, una cosa más intermedia sería así. Lo femenino en realidad te está diciendo, me apetece tomar un café, te apuntas, pero te dice, ¿te apetece un café? Si tú le dices que no y os vais sin tomar el café, resulta que ella no dice, espera, espera, pues yo sí quiero el café, nos tomamos el café y vamos, normalmente, ¿eh? Hay excepciones. Pero puede que ella se quede sin tomar el café, sobre todo si hay mucha confianza, mucha conexión, en este caso, sobre todo si es tu pareja, y luego se mosquee y la nota es rara y digas, ¿qué le coño le pasa a mi novia, a mi pareja? ¿Qué le pasa? Le pasa que ella quería un café y no se lo ha tomado por tu culpa, porque no te has dado cuenta que era ella en realidad quería un café, ¿vale? Si ella te dice, te apetece tomar un café y sí que te apetece a ti y os vais a tomar un café, ella contentísima porque todo genial. Pero nunca va a ser, nunca, es una forma de hablar, ¿vale? Normalmente no va a ser de esa manera. Entonces, eso es una especie de aro psicológico bastante rebuscado, de decir, hostia, tío, y eso yo, vale, me lo apunto y ya lo tengo en cuenta, pero jolín, qué retorcido, ¿no? Bueno, es que es un tipo de. Es una forma de ver el mundo, una filosofía. Totalmente subjetiva, muy distinta. ¿Vale? Una chica, por norma general, no se va a sentir cómoda tomando direcciones. Va a hacer sugerencias y normalmente, pues es un poco lo que tú digas, cariño. A mí me va bien. Normalmente, ¿dónde cenamos? ¿Dónde tú quieras, cariño? ¿Cenamos aquí? Ay, es que no me gusta. Bueno, lo digo y dices, hostia, pues yo recuerdo decir, ¿qué no quieres? O sea, ¿qué te apetece para cenar? Y decir, no quiero pescado. Y dices, no, no te he preguntado qué no quieres. Te he preguntado qué quieres exactamente, ¿no? Entonces, si te hubiera preguntado, dime qué no quieres, y me respondes, no quiero pescado, perfecto. Y te digo qué quieres, y me dices, no quiero pescado, digo, ya, pero no quiero que me digas lo que no quieres. Quiero que te pongas grites en lo que sí. Quiero que seas direccional, quiero que no des rodeos, quiero que no me. No, no quiero tener yo que descubrirlo, ¿vale? Quiero que tomes tú un poco la iniciativa. Bueno, pues eso es mucho más complicado de lo que parece para. La conducta femenina, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que los aros psicológicos, ¿vale? Aquí pones, cuando ellas quieren imponer el marco aros sexuales o quieren pelear, ¿vale? Normalmente no quieren imponer su marco. Al contrario, normalmente lo que hacen son poner a prueba. Lo que hacen es ver de qué pastas has hecho, ¿vale? Y, por ejemplo, ver cuál es tu capacidad de resiliencia, de qué pasta estás hecho, si aguantas o no, y si eres capaz de tú ser el que impone ese marco. Pero cuidado porque imponer el marco no significa ser violento, no, a veces sí, pero no normalmente significa eso, aparte no lo aconsejo, sino que significa saber hacer jiu-jitsu verbal digamos que poner tú el marco de la interacción. El marco de la interacción, por así decirlo, son las reglas por las cuales se establece esa relación, ¿no? Sería el contrato que existe entre tú y ella, ya sea que seas amigos, que seas pareja, lo que sea, pero es, por así decirlo, las bases de esa relación, ¿no? Entonces, lo típico de tú y yo que somos, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pues, y bueno, todo lo que sea de forma tácita también, ¿no? Lo de que igual pues, os veis todos los días y ya de forma tácita supone que cada día os tenéis que ver. Si se ha instaurado la idea de que todas las noches tienes que decirle buenas noches o tienes que escribirle todos los días, cosas así, todo eso es el marco de la interacción, ¿vale? Es por así decirlo, las reglas que de manera implícita están en la relación. Y que normalmente, pues, a veces se ponen de manera tácita, o sea, a veces se verbalizan y se hacen acuerdos, y otras veces surgen, ¿no? Por la forma en que interactuáis uno con el otro, por una inercia, ¿no? Por una costumbre, ¿no? Y en cualquier caso, eso, cuando ellas te ponen a prueba, en la mayoría de ocasiones lo hacen sin darse cuenta, o sea, es su naturaleza, ¿no? De alguna manera están siempre testando con qué tipo de hombre están y si sigue por el camino o se está torciendo. Entonces, de alguna manera, ellas confían en que, igual te dicen, a veces te dicen tonterías, sandeces que flipas y dices, ¿cómo me puedes decir esto? Porque buscan efectivamente que seas tú el que ponga paz, ¿no? El que sepa poner la. O sea, si a una chica le consientes de todo, la tratas como una reina, etcétera, te va a tratar mal, se va a reír de ti, va a ser su pagafantas, va a ser insufrible. Porque en el fondo lo que te está diciendo a nivel subconsciente y sin querer realmente, pero su naturaleza está diciendo, este mamarracho o se espabila o que se vaya. Pero esto no puede ser así, necesito una conducta masculina sólida, potente, o puede que. Si ella al final no encuentra eso y aún así por motivos que desconozco se siente atraída por ti y te quiere más, pues igual adopta ya el rol masculino y tú eres el femenino, ¿no? Pero eso es poco aconsejable si tú eres un hombre y quieres desarrollarte como hombre, vamos. Y lo mismo por su parte. Entonces, eso es importante saber, por así decirlo, lo correcto, lo ideal, qué es lo que os beneficia a los dos, ¿vale? O sea, tanto a ti como a ella, y que seas capaz de instaurarlo, seas capaz de negociarlo, seas capaz de implantarlo. Y es importante, pues eso. La pelea en este caso es una batalla de egos. Obviamente se sucede cuando uno de los dos o los dos se cierra en su propuesta y no hay forma humana ni negociación posible, y es o esto. O nada, y la otra persona exactamente lo mismo, pues o lo contrario o nada. Y claro, para no caer en las peleas de egos y en este tipo de cosas, lo de antes, hay que tener jiu-jitsu verbal, hay que saber, bueno, aparte de escuchar y demás, hay que saber llevarte a la persona a tu terreno, mostrar o sea, más que llevarla a tu terreno, primero ir a su terreno y mostrarle que ella vea que entiendes dónde está, porque eres capaz de ponerte en su piel y puedes. Pues eso, decir, vale, sé lo que es estar aquí, de una manera mejor o peor, pero lo sé, no es que pase de tu cara y no me importa una mierda lo que pienses y yo tengo razón, sino que sé ponerme en tu sitio y verlo desde tu perspectiva en la medida posible, porque no soy tú, pero lo más que puedo, y ella tiene que ver que efectivamente haces ese trabajo, y entonces ya con ella más relajada, más tranquila, diciendo, vale. Este chico me ha escuchado, se está poniendo en mi lugar y lo está haciendo lo mejor que puede, con lo cual me estoy sintiendo satisfecha, escuchada, o sea, esto está funcionando. Ahora me abro yo también y me voy a su terreno, entonces ya la llevas a su terreno y se lo muestras desde tu punto de vista. De manera que ya tienen los oídos y los ojos abiertos para poder verlo a través de ti, porque tú has hecho previamente ese trabajo, ¿no? Y entonces de repente puede que ella diga, ah, pues ahora que has abierto tú la llave para que yo pueda abrir la puerta y entrar, porque yo no pensaba abrir esta puerta, porque estaba ahí, estaba empalando la puerta y todo, porque estaba encerrándome en mí misma, en mi batalla de egos, ahora que tú has venido aquí y me has mostrado que efectivamente te has puesto en mi lugar, ahora me pongo en el tuyo y ya me, y es, tengo la capacidad de poder verlo en la medida posible como tú lo ves, y entonces de repente puedo entender, ah, lo que tú decías tenía sentido, ¿vale? Ojo, que puede pasar incluso en muchos casos lo contrario, que tú vayas a verlo desde su punto de vista y desde su punto de vista diga, ah, coño, pues esto no tiene, no es tan descabellado como yo pensaba. Yo me había encerrado en que yo tenía razón y viéndolo desde tu punto de vista, pues lo tuyo ahora no es tan descabellado siempre y cuando lo entienda en tu campo, ¿no? Pero siempre luego bueno traerla a tu campo para que ella también lo vea desde tu perspectiva y entonces ahí podéis llegar a un consenso, decir, vale, pues ni lo tuyo ni lo mío. Este término medio es bastante interesante para los dos. Pero básicamente, superar un aro psicológico cuando están continuamente ahí, ya te digo, hasta tus amistades, tus padres, toda la gente que te rodea, cuando tú, por ejemplo, empiezas a destacar y hacer cosas de puta madre, la gente que te recuerda como alguien que no destacaba tanto y que estaba en su sitio, de repente empieza a despuntar, todo el mundo empieza a echarse de encima, a decir, ¿dónde vas? Pero tal, pero tú, no... ¿por qué? Porque en el fondo se sienten como un poco atacados y todo eso es un aro psicológico que te está mandando tu círculo. Y en muchos casos toca romper ese círculo, o sea, decir, bueno, chicos, pues ahí os quedáis, yo lo siento, pero no me estáis, no, aquí estoy atrapado en este contexto, necesito irme a un sitio donde no me conozca nadie y a partir de aquí seguir desarrollándome y que la gente nueva que me encuentre me acepte tal y como soy ahora y que normalmente estás en un nivel distinto, normalmente un nivel superior, porque cuando llegas a ese punto, primero la gente que te conoce no tiene tu historial pasado, con lo cual no te puede comparar, no dice, hostia, tú eres así, es así, aquí que alguno está cuadrando. Y aparte, esa gente nueva no está allí, no está en ese pasado, está en un presente distinto, que es más tu nuevo futuro, y bueno, tendrá sus defectos, por supuesto, pero está a otro nivel. Entonces, te va a aceptar con tu nueva forma o tu nueva actitud, y además lo más probable incluso, sobre todo si acabas juntando con esa gente, es que vayáis a la misma dirección, o sea, estéis buscando ese crecimiento, ¿no? Pues en este caso con una chica, sobre todo con una pareja, o sea, los aros psicológicos se encuentran más, o bien cuando estás interactuando, conociendo a una chica y buscando pues ese encuentro sexual, ¿no? Esa escalada, pero eso es una parte minoritaria porque puede llegar al... O sea, solventarlos todos con relativa facilidad, llegar al sexo todo bien, pero donde más se aplica eso es en una relación cuando ya el sexo es algo, o sea, ya no es una meta en sí mismo, ya ha sucedido, y que nunca debe ser una meta el sexo, pero bueno, nunca debe ser un fin, es un medio, pero vamos. Cuando ya es una relación, el sexo ya es una actividad, pues puede ser lucrativa, pero, o funcional, igual que esté un hijo, pero vamos, que ya no es lo que buscabas. Ya es la relación en sí, lo que buscas es crecer con esa persona. Pues ahí sí que, claro, ahí es cuando empieza a haber un conflicto, ¿no? Pero hay mucho rozamiento porque estáis los dos yendo en una dirección teóricamente similar, pero hay mucha fricción porque estáis muy unidos, porque evolucionáis, quieras o no, de maneras distintas y vais a tener que tomar decisiones, llegar a acuerdos, en fin, es todo una travesía. ¿Vale? Y toda esa travesía pues está llena de aros psicológicos porque en el fondo también ellas siempre, de vez en cuando, como son exámenes, bueno, como pasa con la vida, ¿no? La vida te pone un examen y si lo pasas, todo bien, si no lo pasas, te lo volverá a poner. Y aun cuando lo pases, siempre hay un examen de repaso tiempo después en plan, a ver si realmente esto lo vuelves a pasar, ¿no? O sea, realmente la vida... Todo en la vida es una prueba que tienes, por así decirlo, que tienes que mostrar dónde te ubicas. Pues con las mujeres no es menos. Y de hecho, el conocer mujeres, el tener relaciones con mujeres, el tener una pareja, te ayuda a desarrollar tu parte femenina. Sería la parte que te permite desarrollar tu conducta femenina adecuadamente, conocerte, saber relacionarte y conectar con esa parte que no es tan natural en ti. Si eres, pues eso, masculino, porque tú te sientes más a gusto haciendo las cosas de la manera masculina, ¿no? Que la manera masculina es entre comillas, opuesta a la femenina. Entonces, con la mujer, con el contacto con lo femenino, tú te impregnas y aprendes a ser más femenino. Y eso no lo puedes aprender de otra manera. Si quedas con otros hombres masculinos, vas a desarrollar mucha más masculinidad. Pero feminidad no. La feminidad la vas a desarrollar o con mujeres femeninas o con hombres femeninos. Pero no la vas a desarrollar con hombres masculinos, te vas a masculinizar más. Así que bueno, espero haber resuelto el tema de los celos psicológicos. Es algo muy abstracto y he puesto algún ejemplo, pero vamos, hay infinitos. Así que mucho ánimo con ellos, más energía y que de los resultados deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.